porque hoy tu mirada vuela atravesando la noche. Me siento lejos de mí, quiero saber por qué. Tú me dirás, no te preocupes, no es nada. Mis pensamientos estaban junto a ti. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Sabes que por ti daría hoy la vida. Mírame, que vuelvan tus miradas a encender las mías. Ámame y luego repíteme hasta enloquecer. Esa pregunta en el aire, y cuando vuelva la tarde, volverá. Bésame, ya sabes que por ti daría hoy. Sabes que por ti daría hoy la vida.